Ivonne Año, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú y tu compañera decidís un día pues marcharos para allá, uh-huh. Estáis en una isla tranquilamente y de repente, así por los pelos, os enteráis. ¿Cómo os enteráis de que viene algo tan estrondoso como es eso? Pues la verdad es que antes de marcharnos intentamos cambiar de destino por el tema del terremoto, porque hacía 15 días había habido un terremoto que había destrozado, bueno, gran parte del centro de las islas de Filipinas, que es donde ha azotado más precisamente el huracán luego, y no pudimos porque no nos devolvían el dinero, y bueno, entonces decidimos modificar ruta. Y una vez allí, bueno, venía un tifón, ya sabíamos que era temporada de tifones, pero bueno, cada vez el tifón que venía se llamaba Haiyan o Yolanda, lo llaman allí, uh-huh. Y cada vez iba aumentando, la fuerza era más grande, de un tifón pasó a ser un super tifón. Y bueno, y la verdad es que allí la información es escasa porque a nosotros nadie nos informaba, nosotros íbamos mirando por internet, más que nada porque vas allá a tomar el sol, entonces vas buscando el sol, ¿no? Entonces si hay lluvia, pues cambias de destino, lo que sea, pero claro, al ver aquello ya no era lluvia, sino que era una tormenta brutal. Y nada, y estamos la noche antes del tifón, estábamos en el norte de la península de Palawan, en una isla que se llama Corón, y allí todo el mundo estaba muy tranquilo, decía que sí, que era un super tifón, pero que bueno, que si pasaba algo, pues que ya se encomendaban a Dios, y que bueno, que allí normalmente nunca pasaba nada porque estaban protegidos por montañas. Pero vaya, estuvimos viendo la trayectoria del tifón y la verdad es que el ojo del huracán pasaba justo por allí. Justo por allí, justo es que, por allí. Es que es espectacular, ¿no? Lo que pasa es que allí la gente, según cuentan, como que están acostumbrados, ¿no? Como si que viene, pues que venga, que lo esperamos, que los dioses nos ayudan, algo así, ¿no? Sí, sí, son muy creyentes, cosa que ayuda mucho, la verdad. Pero claro, esto hace que quizá no reaccionen a tiempo a veces. En Corón, en ningún momento, nosotros nos fuimos a las 7 de la mañana, el tifón pasaba por allí, ese mismo día que nos fuimos a las 7 de la mañana, a las 8 de la tarde estaba pasando, y allí no se había desalojado a nadie. Y hay muchísima gente, la mayoría de la población vive encima del mar, en cabañitas de bambú, con soportes de madera, y aquello, pues claro, un tifón de fuerza 5 se lo lleva, pero vaya. Claro, es lo que hablábamos con la responsable de emergencias de UNICEF España, ¿no? Que aquello, lo que se ve por la televisión no es, vamos, ni un porcentaje pequeñísimo, ínfimo de lo que es la realidad pura y dura, ¿no? Es lo que tú dices, son cabañas, allí la construcción en muchos poblados no existe, ¿no? El bloque, ¿no? No, ellos construyen sus casitas con bambú, con lo que obtienen de la madera de las palmeras, que es lo que tienen allí y ya está, porque es un país muy pobre. Claro, efectivamente. Bueno, entonces vosotras decidís cambiar la ruta y os marcháis a otra isla, ¿no? ¿Y qué os encontráis allí? No, nada. Entonces, bueno, nos cogimos el último barco que salía de Corón y bueno, estuvimos ocho horitas en barco hasta llegar al Nido, que ya quedaba más al sur. Entonces ya quedábamos más por allí, el tifón pasaba con fuerza 3, que es lo que se llama una tormenta tropical. Uh-huh. Y nada, por la noche pasamos una noche más o menos normal, pendientes de la televisión, habían cortes de luz. La verdad es que en cuanto a los cortes de luz, sé decir que Filipinas está mucho más preparada, porque con el tormentón que cayó, la luz se fue muy poco comparado con cuando pasa aquí en Ibiza. Es curioso, sí, pero es verdad. Curioso, sí. Y nada, la noche la pasamos bien. A ver, fue una tormenta grande, de mucha lluvia, muchos vientos, pero vaya. Bien, entonces al día siguiente, pues nada, fue cuando hablando con la gente de recepción, nos dijeron que justo en Corón, que es donde estábamos el día anterior, pues el tifón efectivamente había arrasado con todo, que había muertos y que bueno, por ejemplo, el hotel donde habíamos estado el primer día en Corón, aquel hotel, pues ahora ya no existe. ¿Y qué pensasteis al enteraros de esto? Es decir, yo me quedé. Es que no, cuando estás allí no eres consciente, porque como tampoco ves la televisión filipina, pero no, tampoco te enteras porque es en filipino. Y allí la gente es súper tranquila, no hace más que sonreír y no te dicen nada. O sea, eres tú que tienes que preguntar y no había ninguna voz de alarma ni nada. Y claro, y en Corón la gente estaba muy tranquila, porque allí normalmente los tifones pasan, pero sí que las montañas amortiguan el paso de los tifones, pero este en concreto no tenía nada que ver con lo que, bueno, ya se decía que era el más grande de la historia que había tocado tierra en Efectivamente, Filipinas. Efectivamente, sí. Y claro, yo creo que no tenían ni idea de lo que se les venía encima, y concretamente esta isla de Corón, donde nosotros pudimos salir con el último barco, bueno, la alcaldesa ya dijo que se tardaría un año en recuperar todo lo que, bueno, todas las infraestructuras. ¿Y en algún momento tuvisteis miedo? Al coger ese barco de 8 horas, es decir, si nos pilla aquí en el mar... No, es que el día que cogimos el barco hacía un sol espectacular. Uh-huh. También decían, he leído informaciones que decían que como hubo un día tan bonito antes de la llegada del tifón, la gente se pensaba que bueno, que no, como que no iba a ser tan grave y tal. Y no, la verdad es que hizo un día espectacular, el mar estaba calmado y yo tuve un miedo la noche antes, porque como los filipinos no te decían nada, tú veías que aquel super tifón venía. Y la verdad es que me saltó la voz de alarma y dije, porque el tifón estaba previsto para la noche siguiente. Pero pensé, sí, se equivocan y llega esta noche. Nosotros estamos aquí en una cabañita de bambú y mañana me levanto y me levanto quizá en medio del mar, si me levanto. Uh-huh. Y pensé, entonces hablé con mi compañera, con Ana, y dijimos, bueno, eran las 2 de la mañana creo, nos cambiamos de habitación. El mismo hotel tenía habitaciones de cemento y segundos pisos, entonces uh-huh. pedimos que nos pasaran a una habitación de cemento en un segundo piso para estar tranquilas y al menos poder dormir aquella noche, porque yo te aseguro claro. que no hubiera dormido nada. Lógico, lógico. Y nada, entonces ya fue cuando nos cambiamos, que al día siguiente a las 7 de la mañana vino la señora que nos vendía los tickets del barco a picarnos a la habitación, nos despertó y nos dijo correr, hacer las maletas, que el barco sale ya, os están esperando y que es el último barco que sale. Y yo tengo que hacerte una pregunta, ¿no? Aunque parezca una tontería, pero sabiendo la que se avecinaba allí en Filipinas, ¿no lo sabíais? Cuando ibais a partir hacia allá, ¿no teníais ni idea de lo que se venía? No teníamos, es que si no, no hubiéramos ido. Es lo que te iba a decir, ¿no? Como decías de cambiar el destino, antes me ha parecido entender. Exacto, de hecho ya queríamos cambiarlo por el tema del terremoto, no pudimos, correcto. Porque no nos devolvían el dinero, uh-huh. a pesar que habíamos hecho un seguro y todo, pero bueno. Y no, porque no se preveía que aquel tifón tuviera tanta fuerza. Tanta magnitud, ¿no? Sí. Uh-huh. A nosotros nos cogió a mitad de viaje. A mitad de viaje. Yo creo que con 7 días vista o 10 días vista no había previsión de eso. Claro. Y para volver, me imagino que los españoles que estabais allí no habéis tenido absolutamente ningún problema, ¿no? Nosotros, tomar los vuelos, no. ¿Cómo estaban allí las comunicaciones con España? Bien, nosotras no, sé que otro chico que vive aquí en Ibiza cogió un vuelo un día antes que nosotras para volver, un chico que nos encontramos en el nido, tampoco ha tenido ningún problema. Lo que pasa que en Manila, cuando llegamos a Manila, daba un poco la sensación de colapso, porque estuvimos, o sea, de Palawan, digamos, volamos a Manila volamos en avión, y estábamos esperando a que nos dejaran aterrizar. Estuvimos bastante rato en el aire esperando a que nos dejaran aterrizar. Y una vez aterrizados en el autobús, estuvimos bastante tiempo esperando a que nos dejaran pasar, porque parecía que había un poco de colapso en el aeropuerto. Supongo que en el aeropuerto de aquí, no de Manila, se concentraba todo el recibimiento de ayuda, aparte de toda la gente que quería salir del país y todo. Pero vaya, no tuvimos ningún problema. Aquí los primeros días, cuando no sabíamos nada, luego a través de los compañeros de la TEF nos enteramos que estabais bien y tal, pero en principio todos dijimos, ostras, Ivonne está allí, ¿no? ¿De la que te has librado? Sí, de la que me he librado. También tengo que decir que, a ver, el tifón ha pasado por el centro del país. El norte y el sur están intactos, correcto, sí. Y no paran de salir imágenes de Tacloban, que es la ciudad de una isla al lado de Cebú, pero el resto más o menos son zonas concretas, pero sí. Yo tengo familiares de mi cuñado ahí en Filipinas, sí. Y los padres han sufrido destrozos, pero como tú dices, la fuerza 3 ya no digamos llegó con la magnitud de la fuerza, no sé si es 5 o 6, ¿no? 5, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos viven en casa de cemento, tienen cemento, claro, pero aún así han sufrido en los cobijos que tienen o en los lugares para guardar sus cosas, todo eso está destrozado, sí. Lo que es la casa no, pero que pasó también con fuerza, ¿no? Sí. Porque aunque parezca que no, fuerza 3, es fuerza 3, ¿vale? O sea, sí. El viento sopla ahí, sopla sí, fuerte, sí, sopla. Y cuando viene el bicho girando, aquello pase, se lleva por delante todo lo que tiene. Sí, nosotros... En el nido hay dos playas. Hay la playa del Nido y la playa de Corón Corón. Bueno, aparte de muchas otras, pero las principales. La playa del Nido sí que estaba más al descubierto y todos los chiringuitos de primera y restaurantes de primera línea sí que habían padecido desperfectos y se había inundado un poco la ciudad del Nido. Sí. Pero nuestra playa quedaba más a cubierto, con lo cual estábamos bastante resguardados. Pues no sé, Ivonne, nos alegra que estés bien, que estéis bien las dos, que bueno, pues hayáis podido pasar el mal trago, ¿no? Y bienvenidas a casa. Sí, sí. No sé si quieres añadir algo más, porque poco se puede decir. Todos hemos visto el daño que ha hecho esto, ¿no? El tiempo que va a pasar, los niños que se han quedado sin familias, que son los que más están pasándolo mal. El tema de los niños es tremendo. El agua potable, las medicinas, los médicos, que es muy necesario que vayan para allá, porque la magnitud de esta catástrofe es impresionante, es de las más grandes de la historia, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Nada, que mucho ánimo desde aquí al pueblo filipino y a la gente, a la población filipina que vive aquí en Ibiza, que sé que es mucha. Y nada, y que quien quiera colaborar o pueda, pues que lo haga, porque realmente la situación es dura. Efectivamente. Pues sí, bueno, Arañó, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y nos alegra que estés bien y bienvenida a casa. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.